Ahí va nuestro amor, con cariño. Caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. Vendes, compras, buscas empleo, alquilas algo en especial. Inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. Gracias a Dios. Hoy es viernes. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Le decimos a esta hora a toda la gente que está en sintonía nuestra, que llega y que nos está acompañando desde muy temprano. Somos Eurolatina 107.1, la verdaderamente auténtica del País Vasco. Este es el café de la mañana, de lunes a viernes entre las 9 y las 12. Para que te levantes informado, como lo decía nuestra presentación, el horóscopo, las noticias, el humor, absolutamente todo. Producción general de Nicky Cuervo. Dirección y conducción de quien les habla, Freddy Cortés. Y aquí estaremos compartiendo con ustedes. Usted sabe que no hay ningún tipo de problema, me pueden escribir al 691-86-8239. Al 620-890940. Y si estáis al otro lado, en el 320-985-2076. ¿Y por qué hablamos del otro lado? Porque a esta hora, cuando son 2 de la mañana con 13 minutos, nos escuchan en Santiago de Cali a través de la 96.0 Oriente Estéreo. A eso súmele la 107.0 Cañaveral. Desde Pradera Valle para el norte del Cauca y el resto de nuestro departamento, nuestro lindo Valle del Cauca. Y el Sistema Nacional Olímpica aquí en España, con sus emisoras en Elche, Alicante y Zaragoza. Prepárate para pasar una mañana chévere. Hoy es viernes, hay que comportarse a la altura. Ayer qué buen pincho pote, ¿eh? La gente como sale. Cuando hay un rayito de sol, todo el mundo se emociona. Las terracitas llenas, los bares llenos, activada nuestra ciudad, ¡qué bien! Pero ojo, que el próximo 25 tendremos elecciones, o sea, el 23. Hay que ir a votar tempranito, ¿eh? ¡Tempranito! Quienes podemos ejercer el derecho, tenemos que hacerlo, ¿eh? Tenemos la obligación moral de echarle una mano a la democracia. Ya ustedes han escuchado a los candidatos, nos han atendido. Hoy por la tarde vamos a tener otro invitado especial. Pero ustedes ya pueden hacerse la idea de qué van a hacer. Porque nuestra función social es justamente brindarle la oportunidad que usted se entere cuál es la postura que tiene cada partido, los que nos atendieron, eso sí. Los demás, se les vaya bien. Un saludo muy especial para todos los chicos y chicas que ahora están repartiendo, los que están en sus rutas. Un abrazo fuerte para Jackie, que está ahí, dele que dele, nuestra gerente comercial. Si usted ve una rubita que llega ahí a ofrecerle publicidad, escúchela. Es nuestra representante oficial. Además de todos los componentes de esta casa radial. Para Donet, que también está dando vueltas ya por ahí. Para Luisma también. Y a los que madrugan, Dios le ayuda. También saludo especial para aquellos que nos llevan, pasan por aquí, nos llevan o salen de Vitoria y nos sintonizan en las 3W Radio Eurolatina.com o en nuestra app Radio FM Eurolatina. Para todos, buenos días. Y mis chicos y mis chicas que están ahí en los cristales, que están en los portales desde muy temprano, para ellos también un abrazo fuerte, porque sabemos que hacemos parte y le endulzamos con este café la mañana. Y gracias y la respuesta que siempre tenemos en las calles. Hombre, a veces uno se queda como sorprendido porque uno dice algunas cosas que cree que no van a tener trascendencia y en la calle dice, oye, escuché que dijiste esto. Bacano que dijiste. ¿Cómo así? Otra, ayer por ejemplo, anoche me decían, ¿cómo así? ¿Otro proceso contra Shakira? Eso ya me huele a complot. Le dije, no hombre, si infringió la ley, ya lo demostrará con sus abogados. En fin, la gente siempre nos acompaña y nosotros felices. 9 de la mañana, 16 minutos, 2 de la mañana, 16 minutos en Santiago de Cali. Ya venimos con el tiempo. Ya venimos con el tiempo para empezar a desarrollar todo lo que tenemos. Y como es viernes, ¿qué tal esto así de una vez? Así, con fuerza. Willy García. El grupo Nietzsche, a prueba de fuego. Defender un país con mis principios, con mis ideas. El café sabe mejor. Defender pruébalo. Una tierra, no sé si ajena valga la pena. Que aprendí a querer porque termina. Yo entre en llanto, en tanto, tanto llanto. Aprender a vivir entre el odio xenófobo, grosero. Eso dio pie para sacarme yo de mi origen pueblero. De que valió poner en alto, en lo más alto, mi bandera altanera. Si el premio que recibo sin motivo es una larga condena. ¿De qué valió? Me pregunto yo. Mi bandera y mi emblema. Si yo soy parte de la solución, no del problema. ¿De qué valió? Me pregunto yo. Mi bandera y mi emblema. Si yo soy parte de la solución, no del problema. Sabe mejor, pruébalo. Salsa es lo que hay. Prueba de fuego, falsa acusación. De fuego, un Eso ahí, los muchachos de la cerveza, vamos. ¡Epa! Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. El ritmo, el golpe. Grupo Niche, de Colombia para el mundo. Buscas empleo, alquilas algo en especial, inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. Café. En El Café te presentamos. En El Café te presentamos el estado del tiempo. Así amanece tu ciudad. Y empezamos de una vez en nuestro recorrido donde llega nuestra señal. Y lo iniciamos hoy viernes con Valencia, en este momento 28 grados en la capital. Valencia tiene precipitaciones el 1%, humedad 89%, vientos 8 kilómetros la hora, parcialmente nublado, La máxima va a ser de 30 y ya la mínima pasó, que eran 26 grados. De modo que hoy llegarán hasta 30 grados en Valencia. Pero están anunciando, ojo que están anunciando la gente que sabe de esto, que en cualquier momento, no importa la temperatura que tengas, pueden caer chubascos, ¿eh? Ojo con eso. Nos quedamos en Bilbao, en este momento 19 grados, precipitaciones el 14%, humedad 95%, viento 5 kilómetros por hora, nublado, parcialmente nublado, mínima 16 y máxima 24 hoy en Bilbao, de modo que, pendiente, llevar el paraguas y el chubasquero ahí en medio del maletín. Y nos venimos a la capital verde de Europa, Vitoria-Gasteiz, en este momento 17 grados, precipitaciones el 8%, humedad 81%, viento 5 kilómetros la hora, mayormente nublado, una mínima de 12 y una máxima de 22 grados. Y cogemos un avión y a 10 horas encontramos a Cali, Colombia. En este momento en Cali 24 grados, parcialmente nublado. Precipitaciones el 5%, humedad 82%, viento 10 kilómetros por hora, la mínima de 21 y la máxima de 33, pero como le digo, puede caer chubascos también en la ciudad de Cali, para que le diga a su familiar, Y nos vamos para Madrid, sí señor, para la capital, que es la única que arde siempre, La capital está más caliente que un bochinche, o que las elecciones. Eso está bravo. Madrid, en este momento hay 33 grados, o sea que ya han alcanzado prácticamente el máximo, que va a ser justamente de 33, mayormente soleado, precipitaciones 0, humedad 26%, vientos 2 kilómetros por hora, y atención porque la mínima pasó hace mucho rato, 18, y ahora está justamente la máxima, que va a ser 33 grados, que se va a mantener o se va a sostener a lo largo del día. De modo que para los que van para Madrid, váyase con pinta de Carlos Vives, o sea, mochitos, camiseta y en chanclas. Y nos vamos para Londres para cerrar el tiempo. Como siempre, mayormente... hoy va a estar soleado, mire. 15 graditos. Precipitaciones 2%, humedad 66%, viento 6 kilómetros, mínima de 12 y una máxima de 21. 9:25, ya venimos con más aquí en El Café de la Mañana.

Aunque el pedido para crear la agrupación gremial ya tiene un número de expediente, todavía se encuentra pendiente de evaluación para determinar su conformación oficial. Según algunas fuentes, la solicitud carece de una lista de afiliados y del acta de inicio de actividades. Internacionales. España extraditó a Estados Unidos al Pollo Carvajal en secreto por motivos de seguridad. El general venezolano abandonó la prisión madrileña de Estremera y voló a Estados Unidos, que lo reclamaba por narcotráfico. Su abogada aseguró que se ha enterado a posteriori. Deportes. El ex arquero Edwin van der Sar salió de terapia intensiva y agradeció el apoyo recibido. El neerlandés estaba de vacaciones en Croacia cuando sufrió una hemorragia cerebral el pasado 7 de julio. Estoy feliz de compartir que ya no estoy en la unidad de cuidados intensivos, publicó en sus redes sociales. Espectáculos. Para ver en casa, madre de alquiler. Cuando una mujer de origen modesto se ve obligada a actuar como madre subrogada, se involucra con una poderosa familia que va a proteger su propia reputación a toda costa. En instantes, volvemos con más información. Este fue el flash de noticias. Con lo más importante del día para estar al tanto de todo lo que ocurre en tu ciudad, país y el mundo. Flash de noticias. Hasta la próxima. El café es el mejor compañero para despertar tu creatividad. El café de la mañana. Porque tiene buena tierra y también tiene su agua. Porque tiene buena tierra y también tiene su agua. Yo te la compro, yo te la compro, yo te la compro por el precio que tú quieras. Yo te la compro, yo te la compro, yo te la compro por el precio que tú café sabe mejor. Pruébalo. Buen día. Y estos son los titulares de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. El increíble regreso de la serie Futurama. Nuevo proceso contra Shakira en España por fraude fiscal. Aitana desvela por qué ha titulado Alfa a su nuevo disco. Las reproducciones de música para el 2023 alcanzaron 1 billón en tiempo récord. Los artistas latinos y de K-pop son las grandes razones. Hollywood siente la amenaza de la inteligencia artificial. Estas y muchas noticias más en el Café Mañanero. El café sabe mejor. Pruébalo. Y esto es para los rumberos del mundo entero. Cantan con ganas, y si la gente quiere titico, ay, yo le traigo campana y bombo. Y si la gente quiere titico, ay, yo la arraso con mi sabor. Y es lo que me gusta a mí, y es lo que te gusta a ti, y es lo que le gusta a la gente que quiere bailar. Y es lo que me gusta a mí, y es lo que te gusta a ti. vida es demasiado corta para tomar un mal café. El café de la mañana. Vendes, compras, buscas empleo, alquilas algo en especial. Inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. El Café. Bueno, 9 de la mañana con 45 minutos, 9 de la mañana con 45 minutos, estamos en el Café de la Mañana repartiendo alegría y sobre todo energía positiva. Tres vuelos baratos a la semana unirán Foronda con una... Dice que Ryanair volará desde Victoria tres veces por semana a este destino perfecto para escapar tres días. Vamos a ver qué dice la comunicación. Será a partir de la primera semana de agosto cuando Vitoria esté más conectada que nunca con el sur. Es que desde el próximo 2 de agosto el aeropuerto de Foronda contará con tres vuelos semanales para poder viajar a uno de los destinos de moda con más arte de cada esquina. Hablamos de la ciudad perfecta para la escapada de tres días. Es uno de los lugares más visitados de Andalucía que ofrece cultura, monumento y tapeo, y mucho tapeo. Desde el miércoles 2 de agosto, Vitoria contará con tres enlaces semanales a Sevilla. Habrá que ir a Sevilla, ¿eh? Hombre, ya que no tiene que ir uno a Bilbao y... ¿no? Está bien, ¿eh? Hay que averiguar porque a partir del próximo 2 de agosto, ya lo saben, empieza a viajar Ryanair desde Foronda a Sevilla. Oh, está mal el calor que está haciendo en Sevilla, ¿eh? 9:47 y hoy, señores, es el día del gran concierto de Joe Vera. Sí, señores, seguro que está escuchando. El gran concierto de Joe Vera, no se lo puede perder. Aprovecha que todavía hay entradas aquí en Vitoria, en los puntos de venta que ya vamos a escuchar. Pásate donde el papi ahí en Bar El Príncipe, Centro de Alimentación El Paisa. También está Zaperoco. Bueno, no sé si esta noche no sé si alcanzará todavía Zaperoco, pero está también el bar restaurante Paladar que queda diagonal al Artium. Pásate por ahí, solicita tu entrada ya para el concierto de Joe Vera. Un buen día comienza con un buen café. El Café de la Mañana. Hermoa se llena de bachata. Por primera vez y en exclusiva, Joe Vera, el hombre de tu vida. Soy el hombre de tu vida. Eibar, Oñate, Vergara, Mondragón. Todos a disfrutar de este gran bachatazo. Joe Vera en concierto. Para estar al lado de ella. Viernes 21 de julio, discoteca Pat Venus. Apertura de puertas 22 horas. Compra tu entrada en Vitoria y participa del sorteo de invitaciones para el concierto en el Bar El Príncipe, Centro de Alimentación El Paisa, Bar El Paladar, Disco Pub Zaperoco, en Eibar, Bar Irimo y Bar Secreto en Hermoa. Info y reservas 690-797-787, 674-7429-23. No lo olvides, la cita es viernes 21 de julio, Disco Pub Venus, Polígono Bur, Ereca, Barrio Olarreaga, límite de provincia. Joe Veras, el hombre de tu vida. El café sabe mejor, pruébalo. De nuestro amor, para que de

continuaremos con el signo de Cáncer. Parece que las aguas por fin vuelven a su cauce y te sentirás mucho más tranquilo, más relajado, más relajada. Y es posible que hayas tenido sueños y visiones que hayan influido para cambiar esta parte de ti. Si quieres saber mucho más de mí, puedes hacerlo a través de www.vivianavalencia.com, a través de mi Instagram, @vivivalenciae, o a través de mi WhatsApp 622-22-50-36. Muchas gracias. El café sabe mejor. Pruébalo. Ciudad del swing, donde nunca se duerme, donde se une la noche y el día, donde se baila hasta que se amanece, donde se vuelve un buen domino, un buen motivo para la caldosa. Un tonto juega la pelota y de repente mete un honrón. Se fue la ola. Por eso me gusta Puerto Rico, porque Puerto Rico es donde más yo gozo. Suele ser un taxi, dígale usted para donde quiera. Y si prefiere la antología, de un artefacto del año 40 y una botella y se formó la fiesta. Con una lata se formó la orquesta, sin validar ni protocolo. Son muy sencillos y un poquito locos. Por eso me gusta Puerto Rico, porque en Puerto Rico es donde más yo gozo. Vacílalo. Con tu caminado sabroso, ya tú sabes, duro como corozo, para playita los domingos. mañanas. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. Papá, papá, cuando uno le echan ácido sulfúrico los ojos, ¿le arde? Pues claro, mijo, que le arde. Pues con razón mi mamá saltaba y saltaba. A mí también me gusta en la mañana. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. Me hicieron usar mucho miedo. Yo le dije sí. Me colocó entre la espada y la pared. Ella creía y daba mi vida. Yo le tenía fe. Y ya no queda nada. Que yo fui tu amor. Eso no fue cierto. Lo que